Vanaf dit moment luister je. Waka, hawaka. Todos los miércoles de 22 a 25. Todos los miércoles de 22 a 25. En el plenilunio de esta radio. En el plenilunio de esta radio. Traza su órbita. Traza su órbita. Waka, hawaka. Programa Pico. noches, audiencia de Huaca Jahuaca. Hoy es un día de fiesta. Hoy ha ganado la selección argentina. Después de 24 años, volvemos a una final del mundo. Y bueno, es todo algarabía. Estamos escuchando justamente el hit del mundial. Mi nombre es A. Yusa Damiani y me acompañan Pato Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Pepe Tarnoski en esta ocasión. Buenas noches. Y el Magnate Mace. Buenas noches, la audiencia. Y ha sido tremendo. Hemos vivido un partido para el infarto al final. Terrible. Una cosa que se iban los testículos por la garganta. Todavía los tengo. Quedaron ahí trabados. Pero impresionante la... La gente recién anduve un poco por el centro de acá de Quilmes, de nuestra ciudad. Era impresionante la cantidad de gente en varios puntos. Al menos yo pasé por la estación, por la Valle y Garibaldi y por la Catedral. Y en los tres casos había un montón de gente festejando. Era realmente un acontecimiento que es muy raro ver, ¿no? Esto es por ahí para la gente que no le gusta el fútbol, no le interesa y lo critica y dice que el fútbol mueve millones como argumento para desdeñarlo. Y el fútbol mueve millones como muchas otras cosas, pero además mueve mucha alegría y cambia mucho el estado de ánimo de la gente. Y en este caso realmente había mucha felicidad en el ambiente y está bueno dejar ser feliz a uno mismo a veces, aunque sea por algo que puede llamarse superfluo como un partido de fútbol, pero que no lo es. Para nosotros no lo es, claro. El fútbol por lo menos nos enciende el alma. Como dijo Pez. Pero no, increíble el partido. No puedo hablar, me duele mucho la garganta de gritar tanto en el partido como en los penales, que fue una definición bastante jodida y... Y eso que atajó el primer penal Romero, sí, porque si igual, no sabes lo que era, ¿no? Creo que moríamos varios ahí. Impresionante Romero, un monumento. Bueno, pero yo como hincha de Boca tengo que reconocer a Mascherano. Ah, olvídate también. Me saco el sombrero. A Romero hay que pedirle perdón. Además. ¿No? A varios hay que pedirle perdón, ¿no? Entre ellos Romero y... A Rojo. Di María, bueno, a varios. Pero lo de Mascherano es conmovedor desde que empezó el Mundial. Creo que si bien Messi es la magia, Mascherano es el corazón de este equipo. Totalmente. Y se cargó, digamos, tuvo un cargo en el equipo, tomó el cargo de líder, vamos a decir, me parece, ¿no? Sí, es el emblema, es el alma. Que era algo que por ahí estábamos criticando ante el Mundial, que no había un líder, qué sé yo. Creo que Mascherano se cargó esa postura frente al equipo. Sí, ser el que siempre tira una arenga, el que siempre motiva a sus compañeros, el que pega la puteada que hay que pegar en el momento justo. Esas cosas que por ahí Messi no hace. Messi hace más desde el juego. Pero Mascherano es tremendo, la garra que pone, las pelotas que salva. En una gamba sacándole ahí esa pelota el último minuto. 120 minutos, ya estaba calambrado el tipo y seguía metiendo. No, impresionante, la verdad. Si los jugadores nos están escuchando ahora ya en San Pablo, seguro. Mandamos un profundo agradecimiento por esta alegría que nos han dado. Ojalá que podamos el programa que viene estar celebrando una alegría mayor. Pero ya con esto realmente no, el objetivo se podría decir que está en parte cumplido. Porque ¿qué se le puede pedir a los tipos? Pueden perder o ganar el domingo, pero lo que han hecho ya ha sido inolvidable. Es la quinta vez que llegamos a una final en la historia. Bueno, ojalá ganemos, es verdad. Era la quinta vez que llegamos a una semifinal y por quinta vez la ganamos. Sí, sería la tercera, ¿no? La quinta semifinal. Quinta vez ganamos la semifinal. Sería la tercera vez que ganemos la final. Ojalá que así sea. Tercera final, además, con Alemania. Bueno. Encima no, perdón, pero ver Alemania contra Brasil. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, el programa es largo, ya tendremos más momentos de hablar. Para explayarnos, hay que decir que el primer tema que sonó es una elección extraordinaria acá del camarada Patín del último minuto. Dijo, hay que pasar Holanda. Y sí. Era el tema perfecto. Un enganche, un empalme terrible de Fabio Mella ahí. ¿A quién pertenece ese tema? A Spinetta, a Luis Alberto Spinetta, que lo ejecuta junto a los socios del desierto. En su disco de 1997. Así es. Que se llama Spinetta y los socios del desierto. Exactamente, ni más ni menos. Un disco que Spinetta vino luchando bastante para que la discográfica se lo edite y le dé la plata que pedía él también. Y Spinetta venía de no grabar bastante tiempo, desde Fuego Gris del 93, son 4 años sin sacar un disco, en un tipo que venía sacando discos palo y palo todos los años. Pero bueno, se tomó su tiempo, pero salió un discazo. Perfecto. Y ahora se viene lo que iba a ser el primer tema, decime. Mientras tanto, lo que escuchamos de fondo es el famoso hit del mundial, que es una canción de Creedence, un grupo de Estados Unidos, bastante popular, al punto que un tema suyo está de moda en el mundial. Ahora más popular que nunca. 40 años después de su lanzamiento. Este tema es de 1969 y lo compuso el líder del grupo, que era John Fogerty. Se llama Bad Moon Rising y todos lo conocemos, pero con otra letra. Uh-huh. Que bueno, no hace falta difundirla porque ya es bastante conocida. ¿Qué vamos ahora, Meisner? Ahora vamos a escuchar el que iba a abrir este programa, el tema Humberto, de Color Humano. Elmiro Molinari, Rinaldo Raffanelli y Oscar Moro nos entregan esta maravillosa pieza que va a sonar a continuación. Después vamos a una pequeña tandita ya. Y dale. Y le metemos más huaca jahuaca. Hasta las 2 estamos hablando de fútbol y de música también. We'll be right back.

Regreso en Waka Jawaka. Qué temazo, ¿eh? Escuchar esto, esta letra en este momento. Después de la alegría que nos han dado otros compatriotas, en este caso 23 jugadores, cuerpo técnico, allá en Brasil. Y más por la fecha en la que estamos, 9 de julio, hoy se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Mercedes Sosa, una de las músicas más importantes que ha dado nuestro país, que vivió entre el 9 de julio de 1935 y el 4 de octubre de 2009, ya hace unos pocos años. Me parece que fue ayer, ¿no?, cuando se nos fue Mercedes. Sí, realmente. No parece tanto. Y escuchábamos una versión del clásico de Fito. La mejor versión. Una versión increíble en la que está también Luis Alberto Spinetta, entre otros, David Lebón. La verdad, bastante impactante el resultado, emotivamente hablando. Sí, ¿no? Terrible, te van apareciendo todos. Es tremendo. Me quebré, no puedo seguir, muchachos. Sigan ustedes con el programa. Estamos todos así, medio como... Fueron, loco, fueron... 3 horas al palo ahí. 3 horas con los nervios. En realidad ahí, yo tengo que decir que el primer tiempo lo vi bastante tranquilo. No, para hacer una semifinal yo estaba bastante... Me creía que lo veía bien. Ya el segundo fue un suplicio y el alargue bueno. ¿Siempre sentiste que el partido estaba ganado? No. El primer tiempo sí, no sé si ganado, pero lo tenía confianza. Lo veía tranqui. Me pasó también con Bélgica, hasta que al final también tuvimos que sufrir un poco. Sí, pero ahí arrancamos ganando, era otro, sí, otra historia, ¿no? Otro rival. Acá la agarraba Robben y nos temblaba. No, pero incluso antes del gol no veía a Bélgica como un rival así complicado. ¿Cómo lo viste vos, Pepi? Y mira, deportivo. Mira, hasta que Isabel ha metido 2 cambios medios ahí para discutir, ¿no? Cuestionables. Yo estaba tranquilo, había espacios como para que Argentina pueda meter un gol, me parece, porque estaba abierto el partido. Hasta que, bueno, 2 cambios ahí medios como para discutir y ahí empezó Argentina a meterse atrás. Y ahí se complicó un poquito. ¿Cómo formarías contra Alemania? No, igual que hoy. Yo creo que sí. Todavía no me puse a pensar en Alemania, ¿no? Nadie se puso a pensar en eso. No, yo ya estoy, ¿sí?, allá. Sí, Maina ya tiene los cañones apuntando allá, al RIN. Déjame disfrutar un rato más. Dirección Berlín. Vamos con los cañones para allá, ¿no? Sí. Pero qué lástima, acabo de subir una foto. Tengo la final en el 90 acá atravesada. Los 2 últimos mundiales. Vos la viviste. Ya está, sí. Los 2 últimos lo vivimos también nosotros. Tan jóvenes no son. Tan jóvenes. Acabo de subir una foto en mi cuenta de Facebook de uno de los festejos que había acá en el centro de Quilmes y pongo que qué lástima Brasil, que nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer y a vos te faltó un pasito nada más, porque realmente queríamos una final con Brasil, ¿no? Va, al menos creo que... Sí, yo también, pero bueno, la tenemos con Alemania. Con Alemania ya tuvimos 2, ya nos vienes dejando afuera de todos los mundiales. Bueno, incluso bueno, ayer estaba hablando con mi hermano que decíamos, bueno, ya está, sí... Por como habíamos visto a Alemania, a Brasil, dijimos, bueno, nos conformamos con jugar con Brasil el tercer puesto. Claro, prefiero ganarle a Brasil el tercer puesto que perder con Alemania la final. Pero hoy había que ganar como sea. Ahora ya está, hay que ir a jugarle a Alemania, no sé. Como Sabela disponga, ya confío en él hasta el turno. Sí, Sabela demostró que con el trabajo que hizo, aparte un equipo que fue de menor a mayor todo el tiempo, todos los partidos que Argentina mejoraba, un poquito, ¿no? Sí, eso fue importantísimo porque realmente empezaban flojos y estábamos todos ahí diciendo, bueno, vamos a agarrar un equipo en serio, nos rompe todo y mira. Pero fue encontrando su equipo. Paso a paso. Encontró ahí sobre la marcha. Casi todos los mundiales Argentina llegó armado, llegó con 11 tipos que vos sabías quién iba a jugar en cada puesto y acá nada que ver y bueno, mira, tenías 4 que sabían, 5 con Mascherano y mira. Y sin Agüero y sin Di María. Sí, eso iba a decir. Que por ahí entró Enzo Pérez por Di María y hizo un buen papel. Y yo creo que también ayudó un montón a quitarle presión a Messi. Porque todas las miradas están hacia Messi, no a Enzo Pérez. Enzo Pérez fue la figura para y mí. Iba y se te metía el chabón. Sí, fue un buen partido. ¿La figura? La figura del encuentro, pero por los 2 penales creo que Romero... Sí, yo le pongo y por los huevos Mascherano. Yo creo que está ahí entre ellos tres por ahí. Está bien, bueno, la figura fue del equipo, viejo. La cosa es que estamos en la final. La figura fue Palacio. No. Bueno, a continuación vamos con un bloque exótico, un tema exótico de una banda llamada Ela. Uh-huh. Así es, no sé si es exótico o no, capaz que no es algo tan escuchado. Yo sí es lo, raro. Yo sí los escucho porque me gusta el estilo. Es un tema bien patín. Vos escuchás esto y tenés como una radiografía musical de una de las facetas musicales. Un saludo a Diras Grau, que con él hacíamos este tipo de música, o intentábamos hacer este tipo de música, que es el mad rock, que es un género que surgió en Estados Unidos y en Japón, que es una especie de rock progresivo, pero es muy difícil explicarlo con palabras, sino que es más fácil mostrar un ejemplo, y justamente traje un ejemplo de Hela, una banda estadounidense, que la particularidad que tiene es que son dos, hay una guitarra y una batería. Y el baterista es recomendable, se llama Satch Hill, que luego de Hela tocó en una banda, el grupo nuevo de Omar Rodríguez López, así se llamaron. Así que vamos a escuchar un poco de mad rock en el segmento exótico de Waka Jawaka, el tema Biblical Violence, así es, de Hela. Estamos de regreso en Waka Jawaka. Acaba de pasar el tema Biblical Violence de violencia bíblica. ¿De dónde dijiste que era el grupo? Estadounidense, de California. Si bien ese género mad rock es procedente allá de Japón, de esos. Sí, sí, pagos. Sí. Alto bardo, dirían en el barrio. Sí, un quilombito de ritmos y muy cargado. Todo el tiempo, el palo. Sí. che, va a estar bravo Alemania el domingo. Viste, ya te comí la cabeza, boludo. Va a ser un terrible partido ese, ¿eh? No, de acá el domingo no se duerme. Colgado del no. En Argentina no se duerme. Colgado de las paredes con las uñas. Pero bueno, vamos a escuchar ahora algo de nuestro esto, país. Esto pasa en Waka Jawaka, nada más. Acabamos de escuchar Gela. Lo escuchaste, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a pasar? El dúo Soplanuca. El dúo Coplanacu, papá. Ahí está. Vamos a escuchar un tema de Roberto Cantos. El dúo Coplanacu está integrado por Roberto Cantos y Julio Paz. Y el tema que vamos a escuchar se llama Retiro al Norte. Es uno de los temas más conocidos del dúo Coplanacu. Uno de los temas emblemáticos que la hinchada ahí le pide enfervorizada, una de las máximas creaciones de Roberto Cantos, que se hizo muy conocida por una versión de La Juntada, que es un espectáculo que dieron el dúo Coplanacu, Peteco Carabajal y Rally Barrio Nuevo, una especie de seleccionado musical del folclore argentino. Pero vamos a escuchar la versión de, podríamos decir original, si bien no es la grabación del disco, una versión del dúo Coplanacu en vivo, en el Club Juventud, donde interpretan este tema. Vamos entonces a... Vamos con el Coplanacu. Es un dúo formado en 1985, acá en Argentina, y siguen en actividad. Siguen en actividad. Un tema que habla del desarraigo de la gente de Santiago del Estero, que se tuvo que ir de allá para venirse a Buenos Aires, y que, bueno, regresa con el tren para el carnaval, con el tren que sale de Retiro. Ferro Central. Acá sí, con el camarada Pato Benítez lo hemos tomado en algunas oportunidades. Se viaja bastante, depende en qué clase de viajes se puede claro. decir. Y depende del clima también. Depende del clima que haga. En camarote digamos que tenés que llamar unos 6 meses antes, creo, para viajar. Sí, y en general hace bastante frío, viajes cuando viajes. Vamos con eso. ¿Frío, calor? No, va, yo hasta en verano tuve frío la noche. Yo creo que depende de la temperatura que haga. Si hace frío, va a hacer mucho frío, y si hace calor, te vas sí, a pero a aunque estés viajando a Tucumán y por la altura, viste, estás viajando de madrugada. Y hace fresco, ya en Córdoba a la noche hace frío en general. Pero se agarra un mediodía de verano ahí como no patín. Sé, yo dormí siesta abrazado 2 botellas de agua congelada. Un testimonio fuerte. Bueno, uno de los testimonios de los cuales el dúo Coplanacu se ha servido, o de testimonios de este calibre, para armar el tema este. Y bueno, después vamos a una pequeña tanda y seguimos con más Waka Jawaka mundialista. Retiro al norte. Se va una estrella por la vía, carnavaleando la desnudez de los que vuelven, vuelven al pueblo como terrones de esperanzas. El tren los lleva dejando atrás todo el silencio. Un año más, es carnaval para darse cuenta el desarraigo, se desahoga en el abrazo. Al carnaval. saca y los devuelve. Respiran hondo, quieren guardar todo el paisaje. Nunca se han ido, tropiezan con la infancia, llevan la polvareda, siempre nublándoles la sombra. Un año más, es carnaval para darse cuenta, el desarraigo se prende al fondo del corazón. Son ellos los del viaje tierra adentro, fugitivos de la historia maltratada, sangre adentro, con el vino cantan y bailan para el carnaval. Piso de Huaca Jahuaca, un tema de Frank Zappa, impresionante. Espectacular, ¿eh? Sí, tremendo. Para ir pensando ya en el domingo. Era un clima que no coincidía para nada, ¿no? Con un partido de fútbol, menos con una final del mundo. Esto para ir a ver un partido así, esos partidos Ferro Platense, un domingo a las 11 de la mañana, ¿viste? Durmiendo en un camión, una cosa así. No para una final del mundo, pero bueno. Pero impresionante eso, es decir, final del mundo, estamos ahí. Final del mundo. Yo esperé 25 años para este momento. Y uno no cae todavía. Yo por lo menos... No, yo ya caí, ya estoy con el cuchillo entre los dientes. Ahora vos, por ejemplo, Narigón, que antes de empezar el Mundial decías... ¿A quién le decís? Te escuché decir antes de que empiece el Mundial, yo prefiero que sea campeón Quilmes antes que sea campeón Argentina. ¿Lo seguís manteniendo? Yo lo sigo sosteniendo. Es un caradura. No, lo sigo sosteniendo porque a mí Argentina es un... O sea, la selección jamás me generó una identidad muy fuerte porque nunca llegó a nada desde que yo tengo existencia. ¿Y Quilmes? O sea, Quilme, que sos un exitista. O sea, yo a Quilme lo fui a ver muchas veces, jugó finales, todo, una, o sea, no te olvidas más, hay imágenes que no te olvidas más. Pero porque en la selección no se puede descender. aparte nunca fui a ver a la selección ni siquiera a una cancha, digamos. Claro, es una cuestión de identificación. Claro. Sí, tiene mucho, creo que el fútbol, para mí, no pasa por ir a la cancha. Una cosa es un equipo que vos sos hincha de la selección y por ahí no lo fuiste. Yo no fui a ver nunca la selección a la cancha. Soy hincha igual todo y me vuelvo creo loco. Creo que de acá el único que fue Patín, ¿eh? Sí, yo fui. Bueno, mira, ahí está. Tenemos un hincha con todas las letras, viejo. Pero bueno, la selección es algo muy particular, ¿no? Para todos. Pero después ser hincha de un club, una cosa es ir todos los fines de semana. Perdón, pero ni siquiera lo fuiste a ver... cuando jugó acá en Quilmes? No, la cancha mira, la verdad que a mí me agarraste, no estoy seguro si fueron. Pero era, era pequeño, pero no me acuerdo si fueron. Pero te acordás de ese partido, ¿sí? Sí, sí, me acuerdo. No, yo ese partido, si no me equivoco, lo vi por la tele. Estoy casi seguro. Me acuerdo que el primer gol en la cancha de Quilmes lo hizo Lalo Colombo, de tiro libre, creo. No, de tiro libre no. Y el segundo lo hizo Campos, el arquero de México, que jugó con la camiseta de Cervecero. No estaba la tribuna de arriba hecha, estaba de nuevo, claro. Sí, la tribuna de arriba vino bastante después. Hay que aclarar a la gente que es la primera vez en que pasa en este programa que hay dos hinchas de Quilmes. No, ya pasó porque Pepi ya estuvo acá. No, nunca estuvo acá. ¿Cómo que no? Estuve, pero no hablé. Ahí está, el chabón estuvo. Bueno, pero ahora lo tenemos como comentarista. Un Waka Jahuaca más. Es el Vilouta de Waka Jahuaca. Ya que aprovechamos con esta... Un papelón. Esta boda futbolística, metemos a alguien que sabe mucho de fútbol y que... Claro. Por eso estoy yo, ¿no? Lo que yo quiero decir es que tienen dos tremendas casacas. Va, tenemos tres casacas espectaculares acá. El Pepi tiene la nueva casaca de la selección argentina, que está muy linda. Yo tengo una remera de Lobos. Bueno, no es lo que quería decir eso. El Yusó tiene la camiseta de arriba, que no sabemos si es del 98, yo creo que sí. 99 creo que sí. Puede ser, no sé. La cosa que está re buena, tiene un cuellito azul, ahí está re bien. Me hace acordar andar. El escudo está mucho mejor que la actual. A Crespo. Eso no. Sí, pero más, sí, no sé, más o menos. Es la imagen de Crespo. Sí, es la imagen de Crespo. Eso, qué fea imagen. Bueno, y yo tengo una camiseta increíble de Quilmes, una de las mejores, una camiseta Adidas de allá del 97, 98. De parece un pijama eso. ¿Qué está diciendo? Bueno, a la gente que nos está escuchando le podemos recordar cuáles son las vías de comunicación. Sí, tenemos un telefonito. Digamos una cosa, el primero que llama hoy a este teléfono que vamos a decir se lleva un disco... Con toda la primera temporada de Waka Jahuaca completa, sin cortes comerciales. O sea, si un día como hoy estás escuchando Waka Jahuaca, te mereces un CD. Sí. Si así no estás que, en el disco festejando. Si nos llamás a este teléfono que te vamos a decir ahora, te lo regalamos. Anota. 4115-2099. Ese es el número. Perdón, me equivoqué. Estamos tomando mucho fernet en este programa. 4253-0971 es nuestro nuevo teléfono, donde nos podés llamar. Y obtener un CD de Waka Jahuaca. Por si no tomaste nota, te lo digo de nuevo, despacito. 4253-0971. Ese es el teléfono que te puede abrir las puertas del CD que contiene la primera temporada completa de Waka Jahuaca, remasterizada sin cortes comerciales. Un espectáculo. Después tenemos una página de internet. Uh-huh. Que en estos días se estará actualizando, ¿verdad? Hay un laburo bárbaro, hay que subir unos 10, 11 programas. Se llama... wakajahuacaradio.wordpress.com. Ahí van a estar todos los programas. Están todos los de la primera temporada y algunos de esta. Pronto estará completo todo el material. Nos pueden sintonizar el dial 89.7 de la FM. Pueden entrar a radiocompartiendo.argentinaestream.com. Por ahí estamos sonando en este momento, por ambos canales. Igual si yo le digo a alguien que está escuchando, ¿no? Que nos localice por internet, porque ya nos está localizando. Es que por ahí nos está escuchando por la radio. Por ahí tiene ahí la radio. Claro. Y no sabe que no nos puede encontrar por internet, así que está muy bien. Y viceversa, ¿no? Están tocando timbre en este momento. Vamos a ir a una pequeña tanda en un rato, instante, cuando vuelva el operador, pero vuelve. Bueno. Pero acaba de llegar el invitado que tenemos para este programa, que es un músico de aquí, de nuestra ciudad. Y nos vendrá a traer un poco de su proyecto llamado Otro Trío, Jazz Afro Cubano. Estamos hablando de Gabriel Colauti, que es músico, docente, compositor, intérprete. Ahora lo tendremos charlando en el siguiente piso de Waka. Ahora vamos a una pequeña tanda y seguimos hasta las 12 con este especial psicodélico. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo, desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Política. El gobierno afirmó que los hechos demuestran que no es mito que los fondos sean buitres. El Ejecutivo acusó a los fondos buitres de mentir sobre la Argentina y afirmó que su principal objetivo es extorsionar al país para obtener una ganancia de más de 1.600% a costa del bienestar del pueblo argentino. A través de una solicitada publicada en medios internacionales, entre ellos el Washington Post, el gobierno sostuvo que en una nueva demostración de sus modus operandi, los fondos buitre injurian y amenazan públicamente a Argentina. Los fondos aseguran que Argentina se niega a negociar y elige el default, a lo que el gobierno respondió que Argentina ha dado sobrada evidencia de su capacidad de negociación. Sociedad. Científicos españoles presentaron un gel que evitaría el contagio del HIV. Fue en Madrid el momento en el que se presentó un gel microbicida que podría prevenir la transmisión sexual del virus de inmunodeficiencia humana hasta 24 horas, aunque todavía está en fase preclínica. Los investigadores del Hospital Gregorio Marañón, situado en la capital española, dijeron que el gel alcanzó una eficacia del 85% en los ratones en los que fue probado y a los que se introdujo células humanas. El compuesto, que tendría que aplicarse 8 horas antes de la relación sexual, se basa en un tipo de partícula microscópica que bloquea la infección de células y del sistema inmune frente al virus. Telam Mundial, Brasil 2014. Argentina, con una gran actuación del arquero Sergio Romero en la definición desde el punto del penal, le ganó por 4-2 a Holanda tras igualar en los 120 minutos previos. El misionero Romero le atajó los tiros a Vlar y Sneijder, mientras que Messi, Caray, Agüero y Rodríguez convirtieron los suyos para delirio de los 30.000 argentinos que llegaron a la Arena Corinthians de San Pablo. Así, los dirigidos por Sabella jugarán este domingo a las 16 frente a Alemania en el Maracaná para definir quién será el campeón del mundo 2014. Desde Río de Janeiro, Quique Duplá, Radio Telam. Telam. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agua. Un inodoro con deficiencia en el flotante derrocha 1.200 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1.000.000 de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Bueno, tercer bloque de Huaca Huaca. Estamos escuchando a otro trío. Ni más ni menos, este es el nombre del conjunto. Acabamos de escuchar el tema 2 de Azúcar. Y ahora está sonando aquí de fondo Círculos Mágicos. Estamos en este momento con la presencia de Gabriel Colauti, que es el pianista y compositor del grupo. De alguna manera se podría decir la cabeza del grupo, ¿no? Buenas noches, sí. Buenas noches. Podríamos decirlo. El ideólogo de toda esta movida. El alma. ¿El Messi o el Mascherano? Sí. Hoy tendríamos que decir el Mascherano, quizás. La garra. Bueno, ¿qué tal, Gabriel? ¿Llegaste bien a pesar de los festejos? ¿No tuviste problemas? No pasé por el centro, así que no tuve ningún problema. Además estoy feliz como... Sí. Como todo, me imagino. Sí, sí. ¿Cómo viste el partido? Y sufrí un poco. Un poco nada más. Bueno, envidia. Pero me quedé muy tranquilo cuando vi las caras de los jugadores antes de ir a los penales. Porque se ve ahí si están quebrados, si no están quebrados. Porque es un tema muy psicológico el tema de patear penales, lo sabe cualquiera. Y no, me sentí seguro cuando vi las caras, cuando vi la lista, cuando vi la actitud de los jugadores en el momento de ir a patear. Dije, vamos, estamos bien. Se los veía enteros, ¿no? Se los veía enterísimos, exacto. Mira, acá el Pepi, nosotros venimos de ver el partido juntos todos. Sí. Y justo el Pepi quedó del otro lado del cristal, pero él justamente insultaba con la lista de los pateadores. Creo que no le gustaba nada que iba a patear. Él quería que patee último Messi, pero no hubiera pateado. Pero más allá de quiénes patearon, había como una cosa grupal. Totalmente. De confianza. Totalmente, ¿no? se notaba eso. Y si se pierde así, está bien igual. Claro, porque... cuando se pierde así, dándolo todo, está bien igual. Claro, no como Brasil ayer. Exacto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del aspecto musical que nos concierne. Bueno, antes que nada, una pequeña presentación. Gabriel es mi profesor en Bellas Artes. Así que, ¿de qué materia? De dos materias, de las cuales una es bastante importante, si no la más importante de la carrera. Así que espero aprobar. Una, ¿cuál sería? ¿Elementos técnicos? Elementos técnicos de la música 3, porque es como la materia troncal, es la que más carga horaria tiene, además, de todas. También, exacto. Si bien la más importante debe ser instrumento, porque por ahí algunos... Para el instrumentista sí, pero digamos es la que le sigue en importancia. Sí, de las teóricas. En todo caso, claro. Claro. Y aparte es la más importante en un sentido académico por las correlatividades. Exacto. Para cualquier otra materia más o menos necesitas haber hecho eso. Uh-huh. Y de la otra materia, que es técnicas de improvisación, que es otro abordaje. Es decir, en técnicas en elementos técnicos vemos técnicas compositivas de la música académica, y en técnicas de improvisación vemos más cuestiones jazzísticas. Exacto. Entonces justamente creo que es una buena presentación en el sentido de justamente cuáles son tus influencias. Vienen de dos lados. Exacto. Que se encuentran. Exacto, ¿no? Sí, me das este... Me diste justo, digamos. Claro. Sí, mi formación es de... O sea, pianismo clásico, por un lado. Me formé en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes. Y composición también académica. O sea, lo que sería la formación dentro de los estilos de la vanguardia europea de posguerra. Lo que sería la música contemporánea, el dodecafonismo y toda la música experimental de posguerra. Exacto, siglo XX. Lo que se llama habitualmente música contemporánea, que ya es vieja. Es un tema con la palabra contemporáneo. En algún momento siempre, lo que era contemporáneo ya exacto, deja de ser. El Ars Nova es del siglo. Claro, claro, es de 1400 el Ars Nova. Pero sigue siendo Ars Nova. Sigue siendo Ars Nova. Arte nuevo. Exacto. Y bueno, y el otro aspecto, sí, el del jazz, el de la improvisación, que sería una aproximación, digamos, a la armonía tradicional, renovada, o sea, por las prácticas compositivas improvisatorias, digamos, que se dieron dentro de la práctica del jazz desde la década de 50-60, podríamos decir algo así. Y yo, digamos que junto un poco esas tradiciones. En ese sentido, ¿considerás que el jazz es una música popular? No, considero que lo fue. Claro. Considero claro, que fue una música popular. Pero al día de hoy, por ahí, es algo tan hermético como la música académica, ¿no? El público al que llega... Y... Sí, me imagino que depende de la región del mundo, depende del lugar, pero sí, hay algo de eso, totalmente. Sí, sí. Creo que el jazz lo que tiene como el rock es una gran capacidad de fusión, ¿no? Hay un montón de artistas que están mezclando el jazz con un montón de cosas, como por ahí vos lo haces también, sí. ¿O no? Que por ahí con la música académica no pasa tanto, me da esa impresión a mí. Es muy complicado lo que dije. Porque ya no sabemos lo que es el jazz. Sí, todos los estilos, digamos, tienen. O sea, ya no sabemos lo que es. ¿Dónde claro, empieza y dónde termina? Claro, llega un momento, si digamos, ¿qué es el jazz? Digamos, la cosa improvisada o el estilo que se generó en determinado momento. Mm. Si es el estilo que se generó en determinado momento, tenemos que decir, bueno, Wynton Marsalis es un músico claramente de jazz, pero sin embargo está, digamos, completamente afuera de lo que sería lo popular, por así decirlo, claro. Porque practica una especie de academicismo de esas técnicas o de esos hallazgos estéticos de determinado momento, y lo practica así en un nivel académico. Uh-huh. Davis tenía una posición completamente diferente, por eso se abrió y buscó las fusiones, o sea, de todas formas tampoco hay que decir, era el único camino, fue un camino. Sí, podría haber sido otro. Él dijo, claro, si todo esto se inventó cuando la música tenía relación con el baile, cuando tenía relación, no decía las masas, él porque era norteamericano, pero cuando tenía relación con los negros del Harlem o con determinada cosa, con determinada mezcla de música de iglesia. Y si ahora los negros no escuchan esto, yo tengo que hacer lo que están escuchando los pibes del barrio ahora, decía él. Entonces se manda y se mete en el rock, se hace amigo de Hendrix y, uh-huh. y tiene sus hallazgos más o menos fructíferos, a uno le puede gustar más o menos cada uno de los periodos, pero ahí hay una interpretación de jazz que no tiene que ver con decir el jazz es un empleo característico de una escala, un acorde, no, claro. O un tipo tímbrico, sino una búsqueda que trasciende un poco eso. Más el alma de la música que la materialidad de la misma, por ahí. Totalmente, totalmente. Entonces ahí ya el tema de poder encorsetar un género ya también se nos va al demonio. Claro. De ahí la complejidad de lo que estábamos hablando. Estamos como en una época de fusión, ¿no? Sí. Por ahí es muy difícil decir esto es tal cosa y nada más. Es como que casi todo está fusionado, está atravesado desde lo armónico, desde lo instrumental o desde cualquier cosa. Ya no existen mucho los géneros puros. Es como que si ves algo que hace un grupo que hace un género puro es porque es medio antropología musical. Reggaetón. Sí. Bueno, creo que el jazz tuvo que ver con eso, ¿no? Con abrir el juego para la fusión. Y muchos artistas por ahí de otros géneros también abrieron la paleta a partir del jazz. Joe Spinetta, por ejemplo. Sí, igual debería... Sí. Me meto en un problema, ¿no? A ver, para hablarlo por radio. Vamos al problema. Pero debería... Yo tengo un prurito con la palabra fusión. Uh-huh. Porque cuando es sumar patterns... Es decir, yo fusiono esto con esto y se producen, o sea, resultados musicales que no necesariamente son fructíferos, necesariamente son creativos. Muchas veces puede ser mezclar dos cosas lindas para que salga una fea. Para que salga una cosa que es una porquería. El caso, yo no diría que, digamos, que Spinetta es un músico de fusión. Que si bien hay elementos de diversos lenguajes que van a parar a su música, pero hay como un nivel de apropiación de esos diferentes discursos o lenguajes, o sea, tamizados por la creatividad de Spinetta y por su vuelta personal. Claro, totalmente. ¿Entendés? Que no lo podés decir, no es un músico de jazz, Spinetta. Claro, no, claramente. No. Es Spinetta. Es Spinetta. Es un músico de Spinetta. Exacto. Hace música de Spinetta. Exacto. Digo esto porque ahora se estila mucho eso, digamos, esto de que se ha abierto mucho el juego, digamos, inclusive a nivel educativo por las escuelas de música popular, que son cada vez más... que están cada vez más difundidas y cada vez más gente que las hace, que después las aproximaciones a la música popular, aunque metan elementos del jazz o que metan acordes con novenas, no necesariamente son aproximaciones creativas. No, para nada. Porque también todos empiezan a sonar igual, todos empiezan a tener el mismo tipo de sonido, el mismo tipo de búsqueda, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Y en el caso del otro trío que estamos escuchando, sí. ¿Querés hacer una presentación breve para ir al tema y después de la tanda seguimos charlando Dale. Más en profundidad? Pero por ejemplo, el tema que vamos a escuchar se trata de New Cha. New Cha. Sí. ¿Querés presentar el tema y después hablamos más en profundidad del grupo? ¿Que hable un poquito del tema en sí mismo? Bueno, sí, es un tema más o menos reciente, no tan reciente, pero más o menos reciente, del 2010. Es un tema bastante amable, en el sentido que... lo puede escuchar cualquier tipo de público. Está construido sobre armonías tradicionales que corresponden así. Veníamos hablando del jazz, a lo que sería el periodo del bebop y demás, o de las baladas, ese tipo de armonías, sin ninguna búsqueda por ese lado, pero sí tiene una melodía bastante loca. Yo me propuse meterle como un estilo melódico de Alban Berg, ponele. Ajá, músico contemporáneo. Músico contemporáneo, claro, un expresionista de la Escuela de Viena. O sea, hay lugares donde las notas van apareciendo y aparecen las 12. Y las 12 o las 11, las 12, es mi blog, tengo un escrito sobre ese trabajo. Pero lo gracioso era que era un cha-cha-cha. Uh-huh. Y con armonías amables. ¿Triádicas? No triádicas, cuatriádicas, digamos. Cuatriádicas. Con tensiones y demás, pero con una funcionalidad que cualquiera puede comprender. Pero con una melodía que es como que sorprende o genera colores un tanto extraños. Que van por otro lado. Y después, bueno, el tema de las improvisaciones y las cosas que uno pueda decir en el estilo del cha-cha-cha. Del cha-cha-cha. Vamos a escuchar entonces New Cha y seguimos con Gabriel Colauti en la noche de Huaca Jahuac. Thank you.

Porque nuestra tierra es hermosa. Porque tenemos un pueblo que canta, que trabaja y que lucha. Nosotras, nosotros. Por FM Compartiendo. Sábados, 15 horas. Hacia el cosmos. Hacia el cosmos. Jueves, 22 horas. Hacia el cosmos. Jueves, 22 horas. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos? Decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar? Gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. Viernes, 22 horas. Todos los miércoles de 22 a 25. Todos los miércoles de 22 a 25. En el plenilunio de esta radio. En el plenilunio de esta radio. Traza su órbita. Traza su órbita. Waka Jawa. Programa Pico. Bien, último bloque de Waka Jawaka en esta noche de 9 de julio. Y seguimos junto a Gabriel Colauti, cabeza del grupo Otro Trío. Y alma. Cabeza. Todos juntos. Era Messi y Mascherano. Del grupo Otro Trío, jazz afrocubano. En el primer bloque hablamos bastante de música y de fútbol, pero no concretamente del grupo. ¿Querés contarnos con quién estás tocando? Dale, estoy tocando con Flavia Cunha en el bajo, y Oscar Lindero en la batería. Los nombré en este nombre porque así los conocí en ese orden, digamos. Sí. al menos para el grupo, ¿no? Posiblemente Oscar lo haya conocido antes, pero así de una manera casual, sin conocerlo, lo escuché tocar, creo que en el año 2005... Yo todavía no tenía mi formación, ya estaba en el plan de tocar jazz afrocubano y una movida así, pero estaba todavía en boxes. Estabas armando ahí. Estaba armando, claro, creo que apenas tenía ya un bajista con el que me estaba juntando, y fui al Club Argentino de Quilmes, el Gordo Casas, estaba organizando un ciclo ahí, y fui y tocaba el grupo de Adrián Birlis, y ahí lo escuché tocar Carlinero, y a partir de ese día, o sea, de casualidad, empecé a tocar con Casas, cuando él se enteró que yo estaba armando algo en ese estilo, y ahí unos meses después salimos. Perdí el contacto con él, sí. Mientras con Flavio, fue alumno mío de la Universidad de Quilmes, yo lo introduje en estos estilos así afrocubanos, timberos y demás, hace unos cuantos años atrás, quizás 5, hablando, como él ya sabía, yo estaba metido en este género, me pidió algún consejo, en realidad me pidió material, información sobre el bajo, le di el material que yo tenía, teórico que era escaso y atrasado, pero le di discos de timba, más o menos actuales para ese entonces, de los Bam Bam, Climax, Manolito, gente grosa, y él se puso a estudiar. En el 2012 en realidad, cuando toqué en el festival con el trío que tenía antes, en el festival de la Universidad de Quilmes, él estaba ahí en la universidad, me dijo, me encanta tu nuevo trío, tu formación, me gusta más con bajo eléctrico, y le dije, bueno, formemos algo por la zona. Así fue que medio que surgió. Entonces ya desde el año siguiente empezamos nos juntamos, y nos faltaba el baterista, bueno, y me acordé que había escuchado a un baterista que la descosía. Y bueno, gracias al Facebook lo ubicamos rápidamente y al toque se armó el grupo. Qué bueno. Sí. Y entonces estábamos hablando un poco recién en la tanda de un poco de tus viajes de a Cuba, que son los que motivan por ahí la incursión en esta música. En esta música, sí, exacto. Yo viajé a Cuba en el año 2000 y bueno, yo tenía una, yo como aclaré hace un ratito, tenía una formación muy académica. Estaba dedicado no a la interpretación, sino más bien a la composición, digamos, académica, contemporánea, y era un terreno que a mí se me estaba haciendo verdaderamente estéril. Como casi todos, ¿no? Como casi todos, por lo que se ve. Pero tenía que ver no solamente con el aspecto del lenguaje, lo creativo del lenguaje en sí. Nunca se puede decir que una cosa está del todo muerta, creo yo, en términos absolutos. Salvo Brasil, ¿no? Salvo Brasil. Por un tiempo largo. sino por un tema más bien de viabilidad, de posibilidades de hacer. Yo realmente no encontraba la inserción haciendo esa música, a pesar de que estaba trabajando en una universidad, y supone, pero no encontraba de ninguna manera formas de realización. Claro, decir una orquesta que interprete la obra que compongo. Exacto, era todo muy cuesta arriba, no encontraba mis espacios, entonces era componer en abstracto. Entonces, a pesar de que había tenido algunos estrenos, algunas obras, qué sé yo, algunos magros triunfos, que seguramente en realidad hicieron que tome la decisión de alejarme tardíamente. Lo mejor hubiera sido fracasar de entrada, quizás. Así me apartaba antes. Claro. Sin despertar ningún tipo de ilusión. No, a partir de ese viaje, que se combinó con el hartazgo que yo ya tenía un poco del medio en el que me veía desenvolviendo, o sea, bueno, encontré por ahí una música popular en ese momento, que era la timba, la música bailable de ese momento en Cuba, que me resultó muy fresca, me resultó motivante, que a diferencia, perdón por los rockeros, pero a diferencia de, digamos, de lo que puede ser la escena del rock así en la Argentina, o de las músicas populares acá, que no ofrecen un camino por ahí muy interesante para las personas que tenemos una formación más académica, porque se trata de un mercado, digamos, con una música muy plana, muy chata y demás. Ahí se veía que la cosa más popular o más directa se podía combinar con cosas más más elaboradas, y que los músicos transitaban de un lado al otro sin ningún tipo de prejuicio, o sea, que Chucho Valdés podía tocar con una orquesta sinfónica música de Stravinsky, que podía tocar con sus conjuntos de jazz, pero también podía dirigir durante años una orquesta bailable, y que todo eso no era cambiar de género, sino era directamente estar haciendo música de calidad en el terreno que uno se mueva. Claro. Eso creo que me hizo un corto. Al final, más que los géneros, la música se divide entre buena y mala. Exactamente. Ah, totalmente. Exactamente. Más allá de la etiqueta que le pongas, esa es la que vale. Sí, exacto. Totalmente. Bueno, ahí hice un corto. ¿Ah, sí? Así mismo. Y entonces ya, cuando volví acá en la Argentina, fui otro. Claro. Sí, exacto. Te cambió la cabeza el viaje a Cuba del 2000, entonces. Exacto. Para meterte en esto. Exacto. Me tuve que poner a estudiar el piano de vuelta, porque al estar dedicado a la composición, ya hacía años que no tocaba el piano. Ajá. Me había olvidado. Pero bueno, hay una memoria muscular que no se olvida, ¿no? Claro. O sea, en realidad yo seguía tocando como profesor de elementos técnicos, daba algunas cátedras de piano, pero no estaba como para tocar a un nivel tipo profesional. Con el training, digamos. Exacto, sí. Y eso te lleva unos añitos. Además tenía que incorporar el lenguaje de la improvisación, del jazz, todo eso, que para mí fue nuevo también, que me llevó unos años. Ajá. Exacto. Mirá. Tuve, no sé si la suerte o la desgracia, que ningún maestro de piano jazz, digamos, me quiso tomar. Les daba miedo el currículum. Yo en realidad hubiera necesitado que me den una mano, porque son aproximaciones muy distintas. Claro. Pero bueno, o sea, entonces me tuve que medio que hacer solo. Tenía mucha teoría encima como para poder comprender, entonces para poder meterme por la vía. ¿Vos a qué edad empezaste a tocar el piano, a estudiar clásico? Estudiar clásico ya a los 10, 11 años, 10, me calculo. ¿Y recién, a partir del 2000, te propones empezar a improvisar? Sí, 2002. ¿Y tenías ya 30 largos? 30 largos, exacto. ¿Y hasta ese momento nunca habías tocado un estándar? Jamás. Claro, o sea, fue empezar ahí después de 20 años de partitura. Jamás. Qué loco. Exacto, sí, sí. Claro, claro. Tuve coraje. Sí, totalmente. Bueno, recién nombrabas, vos sabés que este es un programa de rock, en realidad, sí. Más concretamente de rock progresivo. Aunque acabamos de pasar al dúo Coplanacu, ¿no? Y a Mercedes Sosa, y siempre nos vamos para todos lados. Pero a la pasada estuvo en el aire el tema del rock argentino y de Luis Alberto Spinetta, y por lo que hemos charlado en alguna de las clases en Bellas Artes, es al único músico de rock argentino que reivindicás. Bueno, es un poco estricto decir el único. Debe haber alguno más. Debe haber alguno más por ahí. Pero a mí es el que más me emociona. Claro. Creo que a todos los que estamos acá. Sí, sí, además es el más parejo. Hay otros, no vamos a dar nombres, pero hay otros que tienen buenos momentos, pero después también pasan años de aridez. Claro. Y ya de sequía. Creo que por ahí son décadas ya de aridez. Sí. Entonces uno también lo pone, se lo cuestiona. Entra en juego también eso en la balanza. Exacto. Como le pasó a Romero. Pero ni hablar que eso es increíble con Spinetta, que pasa que los músicos académicos o de jazz o gente que está fuera del rock y no escucha por ahí rock, no es un tipo que se pone un disco de rock en la casa, pero a Spinetta lo respeta. Yo, perdón, ¿no? Voy a contar una estupidez. Sí. El día que se murió estaba en la costa, que fue hace 2 años. Sí, 2012, sí. 8 de febrero. ¿Te acordás el día exacto? Yo estaba en Perú también. Yo lloré. Sí. Yo, en el momento que me enteré, lloré. Mira. Lloré. Sí, sí. El día que se murió David Viñas también. Y eso, uno lo sentía, ¿no? Después de... Bueno, nosotros por ahí somos más chicos, pero... Más allá del tiempo. Pero era un compañero de la vida. Totalmente. No era nada más un músico que uno escuchaba. Era muy... Fue muy fuerte la pérdida, ¿no? Sí. Al día de hoy también. Yo creo que era muy genial. Simplemente por eso le llegó a gente que venía de cualquier otro palo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a pasar la fecha que tienen el próximo martes. Dale. Martes que viene, sería martes 15, en Blend vamos a estar tocando a las 22 horas. Ajá. Con otro trío. La dirección, mira, me la acuerdo porque fui ayer a Blend. Es Brown 687. Sí, esquina Garibaldi casi. Esquina Garibaldi casi. Entre Humberto y Garibaldi. Ahí va. Así que martes 15 de julio a las 22 horas arrancará a 22:30. Claro, un poquito después. Pero hay que quedar tipo 22, ya te sentás en una mesita, te pedís una cerveza. Exacto. Y arranca el otro trío. Estarán ahí, supongo, con el disco, ¿no? Si uno quiere acercarse. Vamos a estar vendiendo el disco. Si hay alguien que quiera comprar el disco y no puede acercarse a Blen, o sea, está en la FUSA en venta. Ajá, buenísimo. Allá en la calle Moreno. En la calle Moreno, sí. Entre Alcina y Videla, ¿no? Y Videla, exacto. Ahí está. Ahí va. El nombre del grupo es Otro Trío. Otro Trío es el nombre del grupo. ¿Por qué ese nombre como? Y porque cada uno de nosotros tenía un trío nacional. Igual fue muy loco, porque después para referirnos al otro trío, cuando estábamos en el trío y cada uno hablaba del otro trío, entonces el otro trío era el otro trío que no era el otro trío. O sea que había cuatro tríos en cuestión. Claro, hasta que los otros tríos se disolvieron y quedó este. Ah, ¿ahora es el único que tiene cada uno? Exacto. Mirá, están al 100%, entonces. Estamos al 100%. Buenísimo. Los veremos el martes, entonces. Dale. Y bueno, muchas gracias, muchachos, por haberme invitado. Gracias a vos. Gracias a vos. Por venir acá en este día patrio. Sí, mal. Día feliz. Día feliz. Sí. Bueno, vamos a volver a nuestro rock progresivo de todos los miércoles con King Crimson. Ahí está. Happy Family, King Crimson. From golden rock, straight up by a knock, knock, knock, happy. las nasty to a wife, to the strong screaming knife, happy family. Sergeant Mirror spin. If we lose, the barbers win. Happy family, one hand clap. Four went on, but none came back. Lizard es el tercer álbum de la banda inglesa de rock progresivo King Crimson, publicado en 1970, y justamente el tema que acabamos de escuchar es Happy Family, que es el tercer tema de ese disco, un discazo. Particularmente recomiendo el último tema, que es homónimo al disco, es decir, Lizard, dura 23 minutos y es impresionante. Yo no sé si ya lo hemos pasado alguna vez. No, todavía no. Cuenta recontra pendiente, sí, para un cierre de programa, porque es uno de los grandes temas del rock progresivo en general y de King Crimson concretamente, porque es un viaje. Es un tema que aparte es una banda de rock que usa oboe, usa flauta, usa un montón de instrumentos que no son tan típicos del rock. Por ahí la flauta sí, pero oboe, una banda de rock que usa oboe, increíble. Bueno, ya lo pasaremos. King Crimson. Es King Crimson. Ya el primer tema del disco, que es Circus, es bastante loco. Es un disco muy particular y tiene otra pieza que es fantástica y que contrasta un poco con este aspecto loco del disco, que es Lady of the Dancing Water, que es un tema mucho más dulce, con una guitarra criolla, una voz y una flauta. Nada, un gran disco de esta banda que es en algún sentido la biblia del rock progresivo o algo por el estilo, algo así. Los Reyes Carmesíes. Aparte, en 1970, esto que estamos mencionando es 3 años antes de que Floyd sacara The Dark Side of the Moon, por ejemplo. Años antes. Nada, impresionante, un grupo al que le debemos, los amantes del rock progresivo, del jazz fusión y todo esto, hablando de fusión, le debemos muchísimo. Pero también le debemos mucho a un grupo que se formó en Liverpool unos años antes y que por ahí fueron el puntapié inicial a muchas de estas músicas también. Sí, un mundo nuevo abrió, creo. Estamos hablando de The Shakers. También podría ser. Sex Pistols. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, The Beatles. Ahí va. Y vamos a escuchar el tema Flying. Una versión que me encontré así buscando un tema loco de los Beatles que no pude recordar cuál era, pero es esas cosas que te pones a buscar algo y te encontrás con otra cosa muy interesante. Y es la versión original del tema Flying, que duraba 9 minutos y para mí le rompe todo a la versión que salió en el disco, espectacular. Ajá, medio mal que dijiste le rompe todo. Y en realidad fue peor, pero bueno. Un comentario medio futbolístico de los Beatles, pa, metafóricamente hablando. Justamente hoy que venimos con toda esta cosa del mundial, que leí alguna vez, ¿no? En esto que tiene el Facebook, que lees cosas no sabes de dónde, pero que decía que Paul McCartney era el corazón de los Beatles, John Lennon era el alma. Ah, pensé que George Harrison era la mística y Ringo Starr era el baterista. Le habían sacado una que creo, no sé, no me acuerdo quién le había dicho. Le había sacado sí, era una frase. Diario, era de un diario. Sí, un periodista de no sé. Creo que George Martin había dicho eso. Pero es muy pobre Ringo, loco. No, Ringo también era los Beatles, viejo. Era también el alma de los Beatles. No hubieran sido lo mismo. Junto a Lennon eran el alma, juntos. Todos eran el alma. De esos tipos no los podés separar. Jamás. Es una banda que es... ya está. No hubiera sido lo mismo con otro tipo, para mí. Eso es demagogia pura. No, es una realidad. Bueno, estamos sobre la hora ya, tenemos que pasar el tema e irnos a festejar por el Pancho 99. Acá me dice Fabio Mella que le mandemos un saludo a Claudio Coufignial. Le mandamos un saludo a Claudio. ¿Qué? Del Calderón de las Vías que nos está escuchando. Sí, señor. Un abrazo para Claudio y para toda la gente de la FM Compartiendo. Es un honor estar en este espacio, ¿no? Desde el año pasado. Sí. Tirando magia. La verdad que sí. Bueno, vamos con Flying de The Beatles, la versión original que luego fue acortada para el disco. Uh-huh. Y nos veremos un el miércoles que viene. Escúchenlo, que la verdad que vale la pena. Sí, tiene una cosa medio de música incidental en el medio, bastante muy loca. Por ahí parecida a algunas cosas del disco Yellow Submarine, que también eran cosas, viste, muy raras para lo que era la época en una banda de rock. Y una rareza, no te lo esperabas en este tema, ¿eh? Pero la verdad que una belleza. Tal cual. Ha sido un placer. Nos vemos el martes a las 10 en Blend para ver al otro trío y el miércoles a las 10 en la FM Compartiendo 89.7 para escuchar Waka Jaguar. Esperemos que sea celebrando. Ojalá, viejo. Ojalá. Categórico frente a Alemania. Ojalá. 7-1. 7-1. Más o menos. Así que no me lo imagino, te digo la verdad. Yo con un 1-0 sobre la hora estoy hecho. 3 de rojo. Para toda la vida. 2 de Palacio. No. Vos decís, bueno. Bueno, nos vamos con los Beatles. Hasta la semana que viene. Chao.